vivir, no puedo vivir, ingrata mujer. Desde aquel día que contuvo el pensar, negaste el cariño que en un tiempo ofreciste, hundiendo una daga a mi pobre corazón. Desde aquel día que contuvo el pensar, negaste el cariño que en un tiempo ofreciste, hundiendo una daga a mi pobre corazón. Si me fuiste cruel, mujer, no lo niegues, asesina de ilusiones, morir merece. Castigo imploro, pero, oh ingrata, te adoraré siempre, ingrata mujer. Asesina de ilusiones, morir mereces. Castigo imploro, pero, oh ingrata, te adoraré siempre,